El Pancho Cachondo está bien caliente y yo lo propongo para presidente. Pancho Cachondo te tacha los mochos, te mueve las nachas en Facebook bien chafas, tu cuerpo sin chones, parece de chancho con esas chichotas, pareces el choche, se nota que te gusta el pan, los chetos y los churrumas, tus lonjas son tan chonchas, tus cachetes están chapeados y te chupas ocho chelas sin chistar como chingados, no. Pancho Cachondo, tu choro está chicho, con chavo unas chicas para tu partido, si te las rechazan, pues pon un changarro, un table bien chido, pa' legislativo, veretas en la curul, borrachos hasta el full, panistas sin calzones, perreristas rezongones, como siempre los priistas se chingaron mil millones más. Perdóname, madre.